La Federación ANCAP, en su mesa representativa, rechazó el proyecto de reforma jubilatoria. Entienden que es una propuesta de reforma jubilatoria del gobierno que la consideran un enorme retroceso para los intereses populares. Y en sus consideraciones entienden que se trata de una propuesta que es la columna vertebral de un proyecto neoliberal. Por lo tanto, se trata de un proyecto clasista, excluyente, antipopular y acumulador de riqueza y poder para las clases dominantes. Estamos en contacto telefónico con el secretario general de la Federación ANCAP, Manuel Colina. Manuel, buen día, bienvenido. Buenos días para ti y para la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, le tiraron con todo al proyecto de reforma. Creo que está muy bien. Y bueno, quería ver cómo fue el proceso de discusión del sindicato con respecto a este tema. Bueno, nosotros nos debíamos una instancia para discutir este proyecto de ley, esta reforma jubilatoria, ¿no? Porque en realidad lo único que reforma es el método para calcularnos cómo sacarle más dinero a la clase trabajadora, cómo hacernos trabajar más y cómo empeorar las condiciones de la seguridad social, según lo entiende este gobierno, para las generaciones que están y las que vienen por muchos años más. Entonces entendíamos que la Federación ANCAP, que tiene un enorme compromiso para con la sociedad, porque le debe su existencia a la sociedad. Recordemos que nosotros tenemos una ANCAP estatal y pública gracias a que el pueblo votó para que esto suceda en el 2003, ¿no? Entonces teníamos que hacer alguna manifestación al respecto porque nos parecía impostergable, más con la inminencia del proyecto se ha encaminado y de su aprobación, ¿no? Sí, ustedes también señalan otra cuestión importante, pero que se habla poco de eso, o por lo menos tiene dos palabras allí presentes en las consideraciones que hacen ustedes, que lo consideran también este proyecto un ajuste fiscal. Sí, sin duda, porque en realidad acá el tema es que el gobierno nos está haciendo discutir entre nosotros, entre los trabajadores. ¿No? O sea, básicamente nos tira una discusión en la que si a los 60 te jubilás o a los 65, si podemos trabajar más o podemos trabajar menos, que si la biología y los adelantos tecnológicos permiten que la gente trabaje más, que en realidad la gente se jubila más tarde, cuando el problema es otro. El problema es de dónde obtenemos los recursos como sociedad para tener un sistema de seguridad social justo, solidario, equitativo. Y ahí es donde hay que tocar a los que realmente hacen el dinero, no a la clase trabajadora. Y entonces el gobierno nos cambia de eje y nos pone a discutir entre nosotros. Nos hace discutir en un metro cuadrado de cancha que ellos marcan. Y no nos permite pensar en otras formas alternativas de decir, bueno, si yo tengo un BPS que pese a todas sus dificultades, pese a su déficit generado, entre otras cosas, por el sistema de AFAP, si tengo una caja militar que me requiere 700 millones de dólares por año de asistencia, bueno, alguien no está haciendo el esfuerzo que tiene que hacer para la seguridad social. Y si por la otra parte tengo un crecimiento económico que no ha caído desde la pandemia, que es todo lo contrario, que viene creciendo, y ese crecimiento económico solo se concentra en determinados sectores de la sociedad, ¿por qué me tenés que hacer discutir a mí, que soy clase trabajadora, que he visto perder mi salario, que he visto perder mi trabajo en muchos casos, ¿no? Que he visto perder condiciones en todos estos años? Me tenés que hacer discutir a mí si yo tengo que seguir trabajando más, poniendo mi salud, pagando más y después a la larga, cuando tenga menos condiciones de salir a defenderme, cobrar menos. Entonces, por eso para nosotros era muy importante colocar esa pregunta a la gente. ¿Dónde tenemos que discutir el tema de la seguridad social? ¿Lo tenemos que discutir en una ley? ¿En una ley que se va a aprobar, que solo va a tocar un aspecto de la seguridad social como son las jubilaciones? ¿O tenemos que discutir algo integral? ¿Tenemos que rediscutir el sistema que tenemos? ¿Tenemos que rediscutir el rol de la AFAP? ¿Tenemos que rediscutir un montón de cosas? Bueno, eso era un poco la invitación que estábamos haciendo en la reflexión en la Asamblea Representativa de FACAP, de intentar a salir a tener una expresión que pueda contagiar, que pueda invitar a pensar en algo diferente para adelante. Uh-huh. Usted, además de mencionar el déficit que tiene la caja militar y que se habla muy poquito de ese tema, ustedes también señalan que desde la última reforma hasta ahora se multiplicó por 3 la riqueza. Sin embargo, no han cambiado, no cambia, es más, se redujo el aporte patronal en la fuente de financiamiento que pagan la mitad que los trabajadores, ¿no? Claro, porque además tenemos que pensar el sistema de seguridad social que nos propongamos hacia futuro como algo justo, solidario, integrado. No puede ser un sistema de lucro como el que tenemos hoy. No puede haber actores de la sociedad que lucren con la seguridad social. Y sin embargo los hay, y esta reforma lo que hace es justamente universalizar eso, universalizar el sistema de AFAP. O sea, darle más potestades todavía. Fíjense que nosotros venimos de una enorme pandemia, ¿no? En donde el Uruguay, su banco de previsión social, no solamente cubrió las jubilaciones, sino que cubrió la seguridad social en el concepto amplio en el que nosotros entendemos. Durante muchos meses, decenas de miles de uruguayos tuvieron el soporte de los seguros de desempleo por parte del Banco de Seguridad del BPS. Entonces, cuando uno piensa en un sistema de seguridad social integrado, solidario, piensa en una seguridad social por arriba del tema jubilatorio. Sin embargo, esta reforma está enfocada en darle más potestades a los actores privados en la seguridad social, en generar más lucro para determinados actores y encima en que ese lucro se traslade directamente a la masa de la clase trabajadora, al asalariado, a que trabaje más, a que pague más y a que cobre menos. Manuel, ustedes hablan de la posibilidad de un plebiscito, pero también quieren la eliminación de la AFAP. Me estás planteando críticas muy fuertes al sistema de ahorro individual y al sistema de AFAP. Me decías recién, no funcionó y además quieren universalizar el sistema hacia todas las cajas. Ustedes quieren eliminar y después hablan de posibilidad con respecto al plebiscito. No hay otra posibilidad más que el plebiscito para eliminar la AFAP. Exacto. No la hay. Tiene que ser una reforma constitucional. Nosotros lo que proponemos en la resolución es militar, sin vanguardismo ninguno, con mucha humildad. Te repito, con esa idea de invitar a pensar a otros compañeros de la clase, pensemos una seguridad social diferente. Y militemos por ella en una reforma constitucional. Militemos por esa posibilidad. Quizá sea la forma más interesante. Nosotros, te repito, en marzo del 2020, con el borrador de la ley de urgente consideración, nuestra Asamblea General invitó a algo similar, a pensar y a militar la posibilidad de oponerse con las mayores amplitudes, con los mayores consensos y en el arco social más amplio, a lo que era la ley de urgente consideración. Uh-huh. Creo que ahora es la situación es diferente, porque la ley ya está escrita y está en proceso de aprobación. Sí. Entonces, oponerse por oponerse a esta ley, en realidad no cambia el problema de raíz. Entonces, para cambiar el problema de raíz, tenemos que militar la posibilidad de pensar como clase un sistema diferente, un sistema más justo, más solidario, que ponga al ser humano como centro, la vida digna como centro, y que nos ponga a trabajar con esa causa en buscar las alternativas. Y la alternativa pasa por dejar plasmado un sistema justo que se elabore como política de Estado y que eso esté garantido por la Constitución. A nosotros nos parece muy importante. Cuando nosotros decíamos hace unas semanas, cuando me llamaste, y decíamos, bueno, nosotros estamos apelando a la Constitución por el tema de la privatización del Portland. Sí. Para nosotros la Constitución es el ordenamiento más alto en el que estamos todos de acuerdo y es inapelable. Bueno, a eso buscamos, que no sea una cuestión del momento o del balance político que se encuentre dirigiendo el país quienes puedan decidir en un plis-plas el futuro de la previsión y de la seguridad social sobre todo de los que menos posibilidades tienen para adelante, ¿no? Es algo muy muy importante para nosotros y central en nuestra preocupación cotidiana. Manuel, ¿y ustedes qué tiempos manejan para toda esta? Porque ustedes mencionan el Congreso del Pueblo también como forma de acumulación con organizaciones sociales, que no me parece mal, pero el Congreso del Pueblo, ¿en qué fecha se va a reunir? Yo no lo tengo claro, no lo tengo claro en qué fecha se va a reunir, suponemos que va a ser durante el año que viene. Nosotros fechas no manejamos, porque en realidad nuestra resolución lo que hace es proponer a una idea. Uh-huh. Esto para bailar se necesitan dos, y en este caso se necesitan mucho más que dos. Necesitamos que la clase se mueva, que sea un tema de preocupación de los y las trabajadores. Tenemos que apelar un poquito a la rebeldía de la gente, a que entienda que es momento de modificar algunas cuestiones, sobre todo para pararse como clase y decir, bueno, hasta acá. Y vamos a tomar el toro por las astas, por así decirlo. Y eso, bueno, precisa, como dice la resolución, mucha amplitud, mucha humildad, no, sin ningún vanguardismo. Nadie va a agarrar la pelota y va a decir, esta pelota es mía, me la pongo abajo el brazo, y no, todo lo contrario, ir al encuentro, ir a la conversación, ir a la discusión con organizaciones sociales, con otros sindicatos, y bueno, ir nutriendo la posición. Capaz que la posición que se plasmó inicialmente en la asamblea de FANCAP no es la que termina saliendo, pero sí entendemos que hay que hacer un movimiento hacia el encuentro del resto de la clase. Y bueno, ese es el espíritu de nuestra resolución, de nuestra idea para adelante. Muy bien. Manuel Colina, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Por favor, gracias a ustedes. Estamos a las órdenes, como siempre. Igualmente, hasta luego.